Sí, hay algunos micrófonos que no andan, me parece. Ahí está, ahí está. Estamos al aire, arrancamos con el programa número 13, creo. Sí, es el programa número 13. ¿Cómo estás, Jebus? ¿Cómo estás, Gladys? Que nos Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia, ¿cómo están? Hermoso día. Hermoso día. No, bueno, pero podés usar este. Mira, yo tengo otro más acá. Te voy a prestar un micrófono, Jebus. Mira, se lo estoy pasando a la audiencia para que nos... Ahora. Este tampoco anda. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Bueno, con algunos problemas técnicos, como para no perder la costumbre, estamos en Radio La Bulla. Arrancamos un nuevo programa de La Grieta Alerta. Le recordamos a la gente, estamos acá en Granaderos Puntanos 1377 para quien se quiera acercar, a llevarnos unos mates. Y esperando a Noé, que está terminando de hacer unas cositas acá afuera y ya se suma a la mesa de La Grieta Alerta, y también Yamila seguramente está llegando. Como siempre, bueno, recordarle a toda la audiencia que está cerca del Aeroferro, que nos escuche por la FM 100.5, y si no, en internet. O en internet a través de radiolabulla.com.ar. Pues se pueden comunicar también, mandar mensajitos al 2664-63-6305, o si no... No, es 62-64-29. ¡Ah, y el tuyo! ¡Claro! ¡Ah, muy bien! Bueno, pero que no sabía eso, no lo teníamos guionado. ¿Cuál es el teléfono para los otros mensajes? Lo repito, 2664-63-6305. ¿Y algún tipo de mensaje especial? No. Mensaje, por el tema de los poemas también. También. Si quieren traernos, acercarnos sus poemas, o yo se los leo. Muy bien. Bueno, entonces ya hemos dado todas las vías de comunicación. Estamos en la casita cultural, la dirección Jebus. Granaderos Puntanos 1377. Estamos aquí como todos los viernes a partir de las 3 de la tarde. Aquellas y aquellos que se quieran acercar, traer su bolsa de trabajo. Ahora vamos a leer los clasificados dentro de un ratito, así que aquellos que se quieran acercar, estamos acá en la casita. Y les recordamos también que formamos parte de la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos. Pueden visitar la página, es rnma.org.ar. Por allí, o por casitacultural.com.ar, o por radiolabulla.com.ar. Estamos en todos lados, en la web, estamos en Facebook también, así que no tienen excusas para sintonizar del otro lado, o la 100.5 si están acá en el Aeroferro, como comentó Ernesto hace un rato. Y para aquellos que les interese, comentar que la Red Nacional de Medio Alternativo desarrolla su encuentro nacional en las próximas fechas, que son el 16 y 17 de agosto, dentro de poquitos días, a la cual seguramente alguno de nosotros asistirá. ¿Dónde es? En La Rioja. La Rioja. Así es. Así que, bueno, para todos los interesados también está bueno que vayan conociendo ese otro espacio de comunicación. El otro día, ahí por el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, compartieron el programa de Radio La Bulla. Uh-huh. Así que seguramente alguien más nos debe estar escuchando del otro lado, porque se compartió allí desde la página de la red. Así que sumamos más amigos y amigas del otro lado. Bueno, antes de irnos a un separador y alguna pausa, saludamos como siempre a dos de los grandes amigos, por así decirlo, que nos apoyan a la casita en general, que son la panadería La Victoria, que queda en Justo Darac 1859, que hace unas facturas y un pan muy rico, y que siempre colabora con la merienda para los chicos que vienen acá a Pollo Escolar o al Taller de Arte. Entonces siempre muy agradecidos. Y además con el almacén Los Tatas, allí en el Aeroferro, el lote 129, que son, bueno, como nuestros dos auspicios favoritos, digamos, los predilectos. Los únicos dos que nos apoyan. Se animan, las únicas dos empresas que se animan a auspiciar en este humilde programa. Ya vamos a tener seguramente algunos otros. Seguramente. Bueno, nos vamos a un separador con nuestra operadora Eli, que como siempre está ahí bien firme al pie del cañón. Así que bueno. Un lugar donde la palabra encuentra un oído. donde las manos se den, los puños se cierren y la dignidad de los y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. ¡Sumate! ¡Participá! Acércate a Granaderos Puntanos 1377. Bueno, ahora sí, sí, estamos aquí dialogando a través del vidrio con Eli, nuestra operadora, renegando con algunos problemas técnicos. Diálogo con señas. Dígalo con señas. Sí, con mímica. No, irreproducibles algunas mímicas, pero bueno, vamos a lo nuestro, que es los clasificados barriales del día de la fecha. Bueno, arrancamos entonces, le recordamos a aquellas y aquellos que quieran acercar su clasificado, lo pueden hacer, estamos en Granaderos Puntanos 1377. Como lo hizo Atilio, que realiza trabajos en general, trabajos especiales en chapa y pintura. Comunicarse al 2664-717698, creo, sí. 717698 para comunicarse con Atilio. Y la otra persona que ha dejado sus datos es Luis, quien realiza trabajos en general, trabajos especiales, gas, pintura, albañilería, y para comunicarse con Luis lo tienen que hacer al celular, que es el siguiente: 2664-66-1341. Lo repetimos: 2664-66-1341. También tenemos a Martina, que se ofrece para quehaceres domésticos, cuidado de chicos, limpieza en general acá en el Aeroferro o en barrios aledaños. Se pueden comunicar al 2664-63-6305. Bueno, y el siguiente comunicado, ¿cómo era esto? Alejandra, acá sí. Tenés. Clasificado, perdón. Le vamos a explicar a la audiencia. Tenemos una sola computadora, nos estamos peleando los tres por la computadora, entonces la vemos difícil, se ven las letras chiquititas, así que bueno. Bueno, vamos entonces con el siguiente, Alejandra. Trabajos en costura, reciclado de ropa, refacciones, todo trabajo en tela, pueden acercarse por Granaderos Puntanos 1297, es acá vecina de la casita, está cerquita. Muy bien. Y el otro amigo que se nos ha acercado y se nos ha sumado es la Copam, que es una cooperativa de PAM de un grupo compañero de militancia, que es el grupo que también participa gente del grupo Minga. La Copam realiza panes y tiene un teléfono para el cual se pueden comunicar y hacer encargos, que es el 2664-38-222. Ahí pueden comunicarse y encargar panes y panes rellenos que realizan muy ricos. Perfecto, bueno, esa fue entonces la bolsa de trabajo, los clasificados acá en Radio La Bulla. Acérquense a aquellos que quieran formar parte de este segmento del programa. Con mucho gusto vamos a leer allí todo lo que ustedes necesiten que sea difundido. Tienen lugar acá en el programa. Bueno, y vamos a arrancar a escuchar un poco de música, así ya comenzamos a desarrollar todo lo que tenemos para este nuevo programa de La Grieta Alerta. Vamos a escuchar a Perotá Chingó, la canción se llama Inca Yuyo, y enseguida continuamos con más de La Grieta Alerta aquí en Radio La Bulla. Es que hay que estar atento, requiere de toda tu energía. Si es que quieres salir de ese hambre mental que te atrapa, no te deja ver la luz. Es que hay que estar atento, requiere de toda tu energía. Si es que quieres salir de ese hambre mental que te atrapa, no te deja ver la luz. Tum, tum, pan. Pam, Requiere de toda tu energía. Si es que quieres salir de ese hambre mental que te atrapa, no te deja ver la luz. Es que hay que estar atento. Requiere de toda tu energía. Si es que quieres salir de ese hambre mental que te atrapa, no te deja ver la luz. Tum, pam, tum, tum, pam. Tum, pam, tum, tum, paya. Tum, pam, tum, tum, pam. Tum, pam, tum, tum, paya. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Lo que hace bulla en el país, te lo contamos acá en la radio. Red Nacional de Medios. Bueno, y saludamos a Luciana, que se acaba de sumar entonces a la transmisión de Radio La Bulla. Buenas tardes, Luciana. ¿Cómo estás, Jebus? ¿Cómo estás, Ernesto? Hace tiempo que no los veo. Estuvimos faltando. Estuvieron faltando, qué feo. No, mentira, pero estuvieron haciendo otras actividades y cubriendo otros eventos. Así es. Y este es el espacio para las noticias. Yo ahora me callo un rato y los vamos a dejar a los chicos, que es el momento de noticias acá en Radio La Bulla. Y sí, bueno, empezamos con la nacional, como siempre, como todos los viernes, que se titula LEAR, represión y nuevas medidas judiciales. Este martes 29 de julio, la policía bonaerense reprimió duramente una protesta a los trabajadores y trabajadoras del autopartista LEAR, que vienen luchando contra los despidos ilegales y reclamando que la empresa acate los fallos judiciales que ordenan el ingreso de los delegados a la planta. Hubo 20 heridos y 3 detenidos. Un comunicado del Partido de Trabajadores Socialistas señaló que la bonaerense hizo ingresar a la planta a la patota que responde a la conducción de Les Mata, personas ajenas a la empresa LEAR que simulan ser trabajadores. En los últimos días, la empresa reincorporó a 30 trabajadores despedidos, pero los delegados sostuvieron que el conflicto persiste porque aún quedan 110 cesanteados. En el día de hoy se dieron a conocer novedades judiciales a favor de los delegados y de los trabajadores y trabajadoras de LEAR, que obligan definitivamente a la empresa a permitir el ingreso de los delegados. el Juzgado del Trabajo de la Capital Federal dictaminó que se deje sin efecto la asamblea fraudulenta realizada por el ESMATA con métodos de coacción contra los trabajadores, ordenando al sindicato que restablezca en el cargo a los delegados en un plazo de 24 horas. Y hay que estar atento porque está habiendo una respuesta automática en los últimos tiempos de reprimir. El gobierno nacional evidentemente ha tomado la política de reprimir, porque no solamente es pasado con, bueno, con esta noticia que vos estabas comentando, Luciana, sino que hay distintas represiones, incluso en comunidades originarias. La semana pasada estábamos comentando justamente eso, digamos, que se ha realizado una jornada nacional en distintas ciudades del país por las distintas represiones que ha habido, tanto en Chaco, a la multisectorial, en Córdoba, cuando distintos manifestantes, agrupaciones se manifestaban contra Monsanto, también contra trabajadores, trabajadoras, pueblos originarios, digamos, como que últimamente se está reproduciendo en muchos lugares, digamos, esta política de represión. Claro, y hay que estar atento y bueno, y seguir cubriendo todos esos espacios donde se genera ese tipo de política represiva. En el ámbito provincial, ahora la primera noticia se titula Conflicto en Educación. Esta semana reanudaron las actividades tanto docentes de la Escuela Normal Juan Pascual Pringle y en la Universidad Nacional de San Luis, luego de más de 30 días de paro como parte de un proceso de lucha contra el Estado Nacional por salarios y mejoras en las condiciones de trabajo. Hoy en asamblea se resolvió la continuidad del plan de lucha, que implicaría coordinar medidas con otras asociaciones a nivel nacional. Si bien el conflicto continúa, ya que la mesa salarial que abrió el gobierno concluyó con un acuerdo desfavorable para el sector docente, y el cual no fue firmado por algunas asociaciones, entre ellas ADU San Luis. Sin renunciar a la demanda de un salario que no sea arrasado por la inflación y donde las medidas, las mediciones sobre la canasta básica indican que ha aumentado en un 40%, en San Luis se volvió a las aulas. Mientras, otras universidades como Tucumán, Salta, Luján y Patagonia Austral continúan de paro. A estas universidades se les suman las escuelas de la provincia de Buenos Aires, agremiadas en el Frente Gremial Docente, que han anunciado un paro de 48 horas. Recordemos que el Frente Gremial sostuvo 17 días de paro a principio de año. Y a esto se le sumó la Unión de Docentes de Buenos Aires con un paro por 72 horas para la misma semana. Esto como para contextualizar las medidas de lucha que se están desarrollando acá en la provincia y que evidentemente da para o va a generar un proceso en el que va a ir aumentando las medidas y las formas de lucha en lo que resta del año, debido a un acuerdo que evidentemente no satisface las necesidades de los docentes y bueno, para aquellos que habían firmado empieza a generar algún tipo de ruido el acuerdo. Y ahora hay que ver cómo sigue todo esto. Bueno, y la próxima noticia: irregularidades en las cuentas municipales. El Tribunal de Cuentas Municipal detectó irregularidades cometidas por la Intendencia en la contratación de los servicios de transporte, alojamiento y comida para los que participaron de los Juegos Evitas en noviembre de 2013 en la ciudad de Mar del Plata. La Intendencia recurrió a la contratación directa sin justificar la necesidad y la urgencia de ese tipo de contratación, como lo indica la Ley de Contabilidad, a lo que se suma que un día antes del comienzo de los Juegos solicitó la contratación de los servicios cuando el evento ya estaba previsto con anticipación. Desde el Tribunal de Cuentas aseguran que el municipio no siguió los pasos que establece la ley, lo que termina siendo de la contratación una simulación. Desde este órgano de control se manifestó que la Intendencia además violó un decreto municipal que fija los montos para desarrollar las contrataciones y determina que la licitación pública debería haber sido el camino elegido porque la suma a destinar era superior a los 150 mil pesos. Por su parte, el secretario de Hacienda de la municipalidad sostuvo que esos fondos son nacionales, los maneja Nación y la Nación dice qué hacer con ellos. A pesar de esto, el tribunal afirmó que los fondos nacionales pueden tener su reglamentación interna, pero cuando ingresan al presupuesto municipal deben cumplir las normas que rigen al municipio. Bueno, y en el mismo sentido, en la misma línea, la próxima noticia titulada Cuestionamiento al Tribunal de Cuenta tiene que ver con este cruce que hay entre el municipio y el tribunal. El intendente Enrique Ponce declaró que los 25.000 pesos que se reintegraron a la Secretaría Privada de la Municipalidad y hoy son observados por el Tribunal de Cuentas fueron para un regalo que le llevaron al Papa y reparaciones de la camioneta municipal y del aire acondicionado de su despacho. Además, Ponce remarcó la parcialidad del Tribunal de Cuentas y lo calificó como un órgano político de compromiso federal. De esta forma continúa el escándalo y los cruces por los gastos de la municipalidad entre la municipalidad y el Tribunal de Cuentas. Y continuamos con irregularidades en monoblocks de la ciudad. La municipalidad detectó irregularidades durante los operativos que efectuó la Dirección de Obras Privadas en algunos complejos habitacionales de la ciudad, como son los barrios José Hernández, Urbano Núñez, Esperanza, 131 viviendas y AT3. Los monoblocks están bajo la Ley de Propiedad Horizontal. Esta ley establece que en un mismo terreno puede haber muchos propietarios. Los departamentos son propiedad de uso privado, pero hay espacios de uso común como las escaleras, el hall de ingreso, las terrazas, y además la ley apela a la buena convivencia entre los copropietarios. Sin embargo, muchos vecinos y vecinas desconocen esta ley y sus derechos básicos individuales. Según la ley, cuando uno de los propietarios desea construir, ampliar su terreno, debe pagar el derecho de construcción y para ello debe presentar planos ante el consorcio. De lo contrario, la construcción se declara clandestina. En el caso de que ya haya construido, puede declararlo por propia voluntad y de la antigüedad de esa construcción dependerá el valor del relevamiento o la declaración de superficie construida. Y en el caso de que algún vecino que sea propietario también del terreno se sienta perjudicado, tiene que acudir a la justicia. El municipio, su tarea en estos casos es solamente efectuar la constatación de las irregularidades y elaborar expedientes que luego sirvan como prueba ante la justicia. Es decir, solo actúa de oficio cuando la obra está en construcción, paralizando la obra por falta de planos y elevando las actuaciones al juez de faltas. La irregularidad más grande que se encontró fue en el barrio AT3, ya que no cuenta con planos aprobados porque el gobierno provincial nunca regularizó la obra ante la municipalidad. Y bueno, ante cualquier consulta sobre la propiedad donde están viviendo, algunos de los que nos están escuchando, pueden comunicar al 0800-666-751 o visitar la página web de la municipalidad para consultar cuál es su situación actual. Bueno, y la última noticia a nivel provincial, y antes de pasar a las barriales, se titula Mabel Leyes y el caso de corrupción. El caso de los terrenos municipales autodonados en La Calera sigue generando eco. Ahora, diputados de la UCR han denunciado penalmente a la ex intendenta y hoy senadora Mabel Leyes. La denuncia recayó en el juzgado número 3 a cargo de Virginia Palacio Gonela. Los legisladores piden que se investigue si la conducta de la funcionaria es un delito penal de malversación de fondos públicos, el cual prevé una pena de 2 a 10 años, perdón, con inhabilitación absoluta de por vida para ejercer cualquier tipo de cargo público. El gobierno provincial ha hecho silencio absoluto sobre este caso de corrupción que incluye una investigación sobre la supuesta fundación del hermano de la senadora a quien iban destinados los terrenos, terreno en el cual la senadora construyó su casa y hoy pretende comprar, reconociendo aquel acto como un error. Ante esta declaración sobran las voces que afirman que más que un error fue un claro delito. Y con esto cerramos las noticias provinciales y nos queda la noticia barrial, que en este caso tuviste trabajando y produciendo entre varios, creo que Luciana, Noé, ¿sí? Bueno, así que les dejo la posta a ustedes. Antes de la noticia, Bastial, vamos con un separador. Por eso no quiero contar. No, por favor, tus problemas son noticias acá. Somos Radio La Bulla. estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. Sí, pero no se escuchó. Me parece que este mic sigue sin andar. A ver. A ver, ahí estamos. Ahora funciona. Buenas tardes, me incorporo. Y continuamos entonces con las noticias. Luciana, como decía recién, anduvo haciendo entrevistas a compañeros y compañeras de la Casita Cultural por la reapertura de las actividades aquí en nuestra casita, ¿verdad, Luciana? Sí, después de estas 2 semanas de vacaciones, los chicos y las chicas de acá de la barriada sin clases y los talleres de arte y de apoyo escolar estuvieron también 2 semanas de vacaciones. Esta semana retomaron las actividades. El martes retomó apoyo escolar y el miércoles retomó el taller de arte. Y bueno, ahora le vamos a pedir a nuestra operadora que nos pase la entrevista que hicimos con Diana, una compañera de la casita, y con Nicolás. Luego de las vacaciones, esta semana retomaron las actividades en la Casita Cultural y ahora estamos con Diana del Taller de Arte. Hoy empezaron nuevamente las actividades de este taller y ahora nos va a contar qué es lo que hacen, cuáles son las actividades que realizan. Bueno, en el Taller de Arte realizamos muchas actividades relacionadas con el arte, ¿no? Pintamos, dibujamos, siempre utilizando los materiales, las herramientas de las que disponemos en la casita. Y también otros materiales que a veces no usamos en nuestras casas o que nos donan personas que saben de nuestra actividad y las reciclamos, ¿sí? Siempre tratando de trabajar cooperativamente, ayudándonos entre todos, entre todas, tratando de que cada uno de los chicos y de las chicas cree y saque el arte que lleva adentro sin que alguien les esté diciendo qué exactamente hacer. Y bueno, siempre trabajamos también a veces a partir de algún disparador, como puede ser la lectura de un cuento, rearmar la historia o contar la historia a través de dibujos o de pinturas. Últimamente los chicos y las chicas les ha gustado mucho trabajar también con títeres. Hemos hecho un montón de títeres a partir de materiales reciclables, ¿no? Que eso también les ayuda a expresarse, a sacar eso que llevan adentro. Que a veces, bueno, es difícil o les da vergüenza, y a partir de los títeres han trabajado muy bien. Y bueno, también otra de las actividades que hemos tratado de llevar adelante es una murga, ¿sí? Una actividad artística que tiene que ver con la música y con la expresión, ¿no? del barrio. Y ahora está un poco parado, pero la idea es seguir poniéndole pilas a eso. Y bueno, siempre si hay alguien que se quiere sumar y ayudar en esa actividad, estaría bueno. ¿Y quiénes pueden venir al taller? Cualquier persona que tenga ganas de trabajar y de aportar al taller es más que bienvenida. Ninguna de las personas que estamos hoy en el taller de arte tiene una formación artística específica, así que cualquier persona se puede sumar y aportar. Y realmente siempre estamos necesitando que alguien más se sume. ¿Y el taller está destinado para chicos chiquitos? ¿De qué edad? Y hay desde chiquitos, desde 3, 4 años, hasta chicos y chicas más grandes de 15. ¿Sí? Tratamos de trabajar generalmente en 2 grupos. Hacemos a veces una actividad para los chicos y chicas más pequeños, más pequeñas, y para los más grandes. Siempre tratamos de planificar alguna otra actividad para poder trabajar, ¿no? Más desde la edad y desde los intereses que tiene cada edad, que no siempre son los mismos. ¿Y en qué horarios, qué días se realiza el taller? ¿En qué lugar? Bueno, el taller es los miércoles de 6 a 7 y media de la tarde en la Casita Cultural, Lanederos Puntanos 1377. Así que a quienes se quieran sumar, aportar ideas, compartir, porque es muy lindo compartir con los chicos, con las chicas, están más que invitados e invitadas y realmente lo vamos a disfrutar. Estamos con Nicolás del taller de apoyo escolar de La Casita, que nos va a contar cuáles son las actividades que realizan en el taller. Bueno, Lu, empezamos de vuelta con el apoyo escolar de La Casita Cultural. Los días martes y jueves de 6 a 7 y media de la tarde, acá los chicos vienen, hacen sus tareas o actividades que nosotros les planteamos y también meriendan con nosotros y nosotras y bueno, pasan el día, la tarde con nosotros y nosotras. ¿Quiénes pueden venir acá al taller? Al taller de apoyo escolar puede venir cualquier chico o chica de cualquier edad, no tenemos límite de edad. Pueden acercarse los papás y las mamás también y todo aquel que esté interesado en formar parte de este proyecto. Y ahora en este momento, ¿cuántos chicos, chicas están viniendo al taller? Fluctúan mucho la cantidad de chicos, pero el grupo permanente es de alrededor de 20 chicos y tenemos días donde pueden venir 10 como mínimo y 30 como máximo, pero el grupo estable de chicos es de unos 20 unos 20 chicos y chicas. ¿Acá de este barrio nada más o de otro? Al apoyo escolar vienen principalmente chicos que viven en el pasillo, en la calle Centenario sería, y chicos del Aeroferro, del Dipascuo y de alrededores también. Han habido casos de chicos que han venido de barrios más lejanos. ¿Y cuántos taseristas hay en este momento en apoyo escolar? Y en este momento el grupo estable de talleristas debe ser de unos 7 talleristas, más gente que se está empezando a sumar y a formar parte del grupo. ¿Y en este momento están necesitando más gente? En este momento sí, estamos necesitando gente que se quiera sumar a las actividades de apoyo escolar y de las otras actividades que se desprenden, como por ejemplo el taller de educación sexual integral. Así que el que esté interesado, interesada en formar parte del proyecto, de este proyecto que pretende ser de educación popular, puede formar parte de ambas actividades, tanto del apoyo escolar como del taller de educación sexual integral, que dicho sea de paso, vamos a retomar las actividades muy, muy pronto, vamos a estar comunicando tanto a los chicos como a los padres, porque tenemos dos instancias de taller para que se acerquen y bueno, formen parte de esto. También, aprovecho, estamos necesitando útiles, así que el que tenga un lápiz viejo, alguna goma usada, la puede traer tranquilamente al proyecto, que acá, bueno, nosotros la vamos a cuidar con mucho cariño y la vamos a usar. Qué bueno que están ellos. Y así entonces escuchábamos a nuestro compañero Nicolás del taller de apoyo, no es taller, sino de apoyo escolar, ¿verdad, Luciana? Sí, a Nicolás y a Diana. Escuchamos primero a Diana, que es una compañera de La Casita, que está en el taller de arte. Y bueno, como decía Noelia, a Nicolás. Y bueno, nos comentaban que bueno, justamente después de estas dos semanas de vacaciones retomaron las actividades, las distintas actividades. Nos contaban qué es lo que hacen, nos cuentan cómo, bueno, en el taller de arte la idea, digamos, es expresarse, es poder crear a través, utilizando, digamos, distintas herramientas artísticas. Y bueno, desde el taller de apoyo también nos contaban sus actividades. Y lo bueno es que, bueno, están pidiendo, también una de las cosas que salió en la entrevista es la invitación, acá, ya sea acá del barrio o gente de otros lados, como talleristas, que hacen falta gente, hacen falta más compañeros, compañeras que se sumen, que quieran aportar. Y Nico también decía, bueno, que también hacen falta útiles, que si, bueno, alguien tiene algún útil, un lápiz usado, una goma, una tijerita, algo que ya no use, lo puede acercar acá por La Casita, que lo vamos a usar y lo vamos a cuidar. Por supuesto. Entonces pasaron así las noticias barriales, buenas noticias, porque es la apertura de las actividades en La Casita Cultural. Gracias, Luciana, por tus noticias. Y llegó Yami. Yamila. Vamos llegando en tandas. Como así como salteadito. ¿Cómo estás, Yami? Todo bien. Buenas tardes para ustedes, chicos, y para toda la audiencia de Radio La Bulla. Y la casita cultural a full, lleno sí. de invitados, lleno de gente. Sí, están los compañeros de y compañeras de España, ya está nuestro invitado para el espacio musical, Alexis, ya está. O sea, la casita cultural explota, así que le vamos a poner ritmo para terminar el programa, ¿verdad, Yami? Sí, con todo el ritmo, con toda la fiesta para empezar el fin de semana. Muy bien, y antes de irnos a la música, tenemos que promocionar algunas cuestiones, actividades lindas para este fin de semana, ¿verdad, Jebus? Sí, le vamos a recordar a la gente un par de actividades. Una de ellas, las dos que vamos a hablar ahora, son este sábado, 2 de agosto, a partir de las 3 de la tarde se va a acercar aquí por la casita, acá enfrente, justo enfrente de la casita, allí en el bulevar, donde está pintado el mural, en esa zona, va a venir la gente de Tatú en Carreta, que es una juegoteca rodante. Ellos ya se acercaron en algún momento en la apertura de la casita cultural, van a acercarse de vuelta entonces, van a haber juegos, disfraces, música, baile. Es una actividad gratuita, libre para toda la familia, así que aquellas y aquellos que se quieran acercar a pasar un lindo momento, les recordamos entonces el sábado a las 3 de la tarde la gente de Tatú en Carreta, entonces va a estar aquí por la Casita Cultural. Y también este sábado 2 de agosto a las 4 de la tarde, desde las 4 hasta las 9 de la noche, de nuevo tenemos la Feria de Comercio justo en el Volcán, en Ancirita Bar, en la tercera rotonda a la derecha, ruta 20, kilómetro 19. Así que todos y todas invitadas a participar de esta hermosa Feria de Comercio justo, del cual son parte algunas compañeras de la Casita Cultural. ¿Nos vamos con música? Exactamente, vamos a escuchar un poco más de música. Tenemos la casita llena de gente y un montón de cosas más en el programa. Ahora vamos a escuchar a Puente Celeste, Pinche Tirano se llama la canción, y en un minuto más continuamos con Radio La Bulla. Me empujas, me sacas, me desaco. Me empujas, me sacas, me desacomodas, pequeño fulano, pinche tirano, no me queda opción, solo aceptación o correrme de lugar. Me pasas, me rodeas, me despistas, sin oso gusano, pinche tirano, acechando está la oportunidad de mi juego desplegar. Quiero vencerte al ajedrez y tus piezas son de damas. Me sorprendes en diagonal y así se cae mi más compleja trama. Pienso en más de una razón para avanzar o defenderme. Pero en esta posición mi estrategia es comprenderte. Gusano, pinche tirano, acechando está la oportunidad de mi juego desplegar. Con la queja en una mueca, arrastrando el paso, voy camino cuesta arriba en busca de un atajo. Aunque a veces me parece estar atado por las manos, puedo ver que esta opresión se vuelve. Acechando está la oportunidad de mi juego desplegar. Me empujas, me sacas, me desacomodas, pequeño fulano, pinche tirano. No me queda opción, solo aceptación o correr un lugar. Cuentos. El cuento se llama El lobo, el perro. El lobo y el perro. El lobo tenía mucha hambre. No había animales para cazar en los bosques y los perros cuidaban tanto los rebaños que era imposible acercarse a las ovejas. En el camino se encontró con un perro hermoso y muy alimentado. El lobo pensó comerlo, pero comprendió que ese perrazo lo vencería fácilmente. Entonces eligió conversar con él y, felicitándolo por su buen aspecto, le dijo: ¿Cómo puede ser que yo no encuentre qué comer si soy más fuerte y valiente que vos? Vos también podrías estar bien alimentado, contestó el perro. Solo tenés que vivir en una casa con un dueño y ponerte a su servicio. Ahí tendrás comida en abundancia. Mis sueños me cuidan mucho, me da pan sin que se lo pida y me guarda las horas de la comida. El lobo se decidió a acompañarlo. Cuando caminaron unos pasos, le preguntó a su compañero sobre las tareas que debía realizar. Es fácil, contestó el perro. No tengo más obligación que custodiar la casa durante el día. Eso no es tan agradable, comenzó a dudar el lobo. Y el perro dijo: acompañar a los chicos a sus juegos continúa. Y el lobo, horrorizado, dijo: esto se pone muy difícil. Y el perro seguía enumerando: custodiar el gallinero por las noches. Entonces voy a perder mi libertad, concluyó el lobo. Es mejor estar hambriento que perder la libertad de hacer lo que yo quiera. Y el lobo huyó hacia el bosque a buscar comida otra vez. Fin. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Estamos al aire, seguimos acá en Radio La Bulla. ¿Y alguien quiere decir algo? ¿Quiere mandar un saludo? Sí, le quiero mandar un saludo a mi abuela. ¿A tu abuela? ¿Cómo se llama? Se llama Graciela. Graciela, ¿y nos está escuchando? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo? Acá el muchachito fue el que leyó el cuento. El que estábamos escuchando recién. El que estábamos escuchando recién en el cuentito. Bueno, entonces le mandamos un saludo, un beso muy grande a Graciela. Buenísimo. ¿Cómo es tu nombre? Nico. Nico. Bueno, entonces Graciela, Jay, si está escuchando, seguramente se puso muy contenta con el saludo. ¿Querés decirle algo más? No. Bueno, seguimos entonces acá en Radio La Bulla y en este momento tenemos a otra invitada más acá dentro del estudio. Ya la estuvieron escuchando hace un ratito. Ella es Brisa y llegó el momento de la poesía en Radio La Bulla. Así es. Buenas tardes a la audiencia. Otra vez saludo. Bueno, y ahora les voy a leer un poema, el cual se llama Hoy sé que no volverás. Ya pasaron 3 años de la fría tarde que tuviste que marcharte, sin poder decirnos adiós. Pasé muchos días solitaria, sin tener tu compañía. Quería mirarte a la cara, pedía que me escucharas, para así poder aceptar que jamás regresarías, y en mis recuerdos quedarías. Mirando tus fotos con tanto cariño, quise decirte te quiero, pero ya no estabas conmigo. Cuando allí descubrí lo mucho que te gustaba sonreír. Cantaré esa canción que con mucha emoción, mientras corre la letra, va contando nuestra historia. Será una sencilla manera de decirte que estás cerca. Soy la poeta solitaria que te llevaré una rosa roja. Para ti, quiero cantar, y aunque jamás volverás, esta será mi promesa. Al levantar la mirada, sentiré que todavía estás. Me viste crecer día a día. Eras todo en la vida, y aunque ya no estás, siento tu presencia. Crecí y me siento mujer, igual que tú, soy madre. Aprendí de tus consejos, como vos decías, contemplando en silencio cada llanto de nuestros hijos. Bueno, y este es, ahora he elegido leer un poema del señor Agüero, Antonio Esteban Agüero, de su trabajo Hombre, Naturaleza, Sociedad, del tomo 1. Digo la guitarra, hoy les ruego silencio, simplemente, hoy les pido silencio porque debo en esta noche celebrar guitarras, nada más que guitarras. La primera será la de Don Mauro, allá por los verdes de la infancia. Don Mauro, de múltiples oficios, habitualmente carpintero, a veces perseguidor de pumas, cazador de quirquinchos y vizcachas, o sacristán por veces en el coro de las capillas serranas. Yo dormía en su poncho, duro poncho, suave de manos de mujer puntana, escuchando brotar de las bordonas pañuelos, pañuelos y pañuelos, con pétalos de zamba. Cierta vez en un pueblo de la sierra que dicen La Quebrada, cantaba Crisóstomo Quiroga. Detrás de una guitarra le faltaba una cuerda y sin la cuerda me obsequió una tonada. Con este cogollo que me duele sobre la oreja musical del alma, poeta Agüero que viva, cogollito de cardón, yo lo quiero porque dice cosas de su corazón. Cuando Manuel Cornejo se moría en su pago natal de Piedra Blanca, presintiendo la muerte y su reclamo de búho a la distancia, llamó a su amigo Rudecindo Cuello para decirle ronco, vení con la guitarra porque siento la muerte que me ronda y quisiera escucharla con el último resto de mi oído hasta que apunte el alba, donde Rudecindo obedeció a Cornejo y trajo la guitarra. Se arrodilló en un pardo cojinillo a los pies de la cama y tañía y lloraba y tañía. A los pies de la cama, la eternidad afuera traducía los silencios de un tala. Bueno, y con esto termino este viernes con este poeta que hemos elegido, Antonio Esteban Agüero. También quiero dejar un saludito para la maestra de mi hija, que ayer se tuvo que retirar de jardín, y bueno, y ahora tenemos otra maestra que fue la primer maestra de mi primer hijo. Así que feliz también por eso, y bueno, y a la otra maestra le deseamos lo mejor. ¿Cómo se llaman? La señorita Mónica es la que se retiró y la señorita Mirta es la que retomó su lugar. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, también otro saludito, sí, hoy muchos saluditos. Saludito para las chicas que están de Milena, que está mi hija, y Paulita, para Martina, como siempre, y Fernando, que está en la escuela, y también para Alexis, que nos está visitando. Y nos debe así estar escuchando ya, ahí, enseguida, sí, así que enseguida vamos a estar con él entrevistándolo. Así es. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y por estar siempre en la radio. Bueno, muchas gracias a vos, Brisa, por el espacio, y le recordamos a la gente que si quieren acercar sus poesías, pueden hacerlo, pueden comunicarse directamente con Brisa, ¿qué número? Al 2664-636305, y si no, acercarse a la radio. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Brisa. Nosotros vamos a seguir entonces un poco más con el programa de La Grieta Abierta aquí en Radio La Bulla, y ahora vamos a recordarle un par de más de actividades que hay para hacer. Una de ellas es el bingo, Yami. Sí, Jebu, le vamos a recordar a toda la gente el gran bingo de la Casita Cultural, que esperamos a toda la gente del barrio, de barrios aledaños, todos, que es el día 9 de agosto a las 15 horas, acá en la Casita Cultural Granaderos Puntanos 1377. Granaderos Puntanos 1377. Hay varios premios. El primer premio es una super canasta familiar. El segundo premio, una parrilla artesanal. El tercer premio, una torta. Cuarto, productos de limpiezas. Y quinto, sorpresas y mucho más. Así que esperamos a toda la gente del barrio y le contamos que el valor de los cartones son 3 cartones por 20 pesos o 6 cartones por 30. Así que los esperamos a toda la gente del barrio y les recordamos que también van a estar en venta los cartones en despensa Los Tatas en el barrio Aeroferro, lote 129, así que tenemos para toda la gente de la parte de entre el 292 y el Aeroferro, que van a estar en despensa Los Tatas, lote 129, para que la gente se acerque. Y si quiere, ahí vamos a tener los cartones en venta, Jebu. Buenísimo, entonces recordamos el sábado 9 a partir de las 3 de la tarde, el gran bingo de la Casita Cultural. Los y las esperamos a todos que se acerquen. Yo también les voy a recordar el mismo 9 de agosto, después del bingo, nos vamos todos para la Peña del Buen Vivir, organizada por la Asamblea del Buen Vivir. Entonces el 9 de agosto a las 9 de la noche, el salón se llama El Aguaribay, queda en Falucho 240. Va a haber de todo en la peña, como nos tiene acostumbrados la gente de la Asamblea del Buen Vivir. Van a haber bandas, danza folclórica, sorteos, bebidas. Va a haber ferias de productos y comidas hechas con mucho amor. La entrada es un bono de contribución de 25 abrazos, dice. Así que aquellos que quieran dar los 25 abrazos se comunican con la gente de la Asamblea del Buen Vivir. Los pueden encontrar por Facebook como Asamblea del Buen Vivir. O si conocen alguno o alguna de las integrantes, Matías, nuestro operador técnico el maquinista de La Bulla que maneja todo aquí, las cuestiones técnicas, también anda con entradas, así que 25 pesos entonces la entrada de la Peña del Buen Vivir, el 9 de agosto a las 21 horas. Bueno, vamos a continuar, nos queda mucho más programa todavía en Radio La Bulla. Ahora vamos a escuchar un poco de música y enseguidita, pegada a la canción, vamos a estar entrevistando a la gente de España que nos está visitando aquí en la Casita Cultural. Ellos son de la organización Baladre, así que en un minuto más estamos con ellos. Ahora vamos a escuchar algo de reggae con Será Que Da y enseguida volvemos por Radio La Bulla. Cada segundo en el mundo no puede. Bueno, y así con la buena música que nos selecciona nuestra operadora Eli, continuamos aquí en la Grieta Alerta. Escuchábamos a Seraqueda, Vi al Sol. Allí me estaba instruyendo nuestra operadora, primera vez que escucho esta muy buena voz que sonaba en la Grieta Alerta. 4:06 de la tarde en esta siesta puntana bastante calurosa, que ya parece primavera más que invierno, y estamos dándole inicio a nuestro espacio de reflexión. Tenemos nuestro mini estudio lleno y llena de invitadas, ¿verdad, Ernesto? Así es, para toda la audiencia acá vamos a compartir un ratito y unos minutos con dos compañeras que vienen de España, que son de una coordinadora que se llama Baladres. Ellas son Rosa y Alicia, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bien. Muy bien, recién llegadas a San Luis, llegaron ayer, anoche llegamos a San Luis. Bueno, ya vamos a estar charlando con ellas, también las acompañan a ustedes dos. Quiero también saludar a sus otros dos compañeras que están afuera esperándola, a Marta y a Juan, que están viajando con ustedes. Y no es la primera vez que nos visitan, recordamos siempre a Manolo, a José, a Jessy, que nos visitaron el año pasado. Así que, bueno, siempre muy contento de recibirlos a ustedes. Y bueno, para empezar por ahí a charlar un poco de lo que vinieron a hacer acá y de lo que hacen allá en España, ustedes son de una coordinadora que se llama Baladres, que tiene 30 años, me decían recién, de existencia. Y bueno, por ahí empiecen contándonos un poco qué es Baladres. Baladres, en realidad, más que una coordinadora, es una coordinación entre distintos colectivos, grupos que hay repartidos por todo el Estado español, tanto en la península como fuera de la península, más hacia África. Y bueno, son colectivos que trabajan principalmente contra la pobreza, la exclusión y la precariedad de las personas, que luchan por transformar la sociedad, por romper con el sistema capitalista y sobre todo por el reparto de la riqueza entre todas las personas. Para imaginarnos en cosas concretas, ¿qué tipo de trabajo realizan? Yo conozco algunos, pero para que nos cuenten, a toda la audiencia. Pues se trabaja sobre todo en barrios y desde barrios. Uh-huh. Y bueno, la mayoría de los colectivos suelen tener un punto de información y denuncia, donde resuelven cuestiones en torno a prestaciones, cosas que deberían hacer los servicios sociales que dependen de las administraciones públicas y que en muchos casos pues no funcionan bien, se oculta información, se desvía la información a otros lugares. Entonces la gente del barrio acude a estos puntos de información y denuncia, y las compañeras y compañeros que allí están pues les acompañan, les ayudan, resuelven y sobre todo fomentan esa autogestión de las personas para que puedan resolver sus asuntos, sus trámites de manera adecuada, ¿no? Que no les engañen más, porque esto, a pesar de que en el Estado español se han articulado todo un conjunto de medidas asistenciales, muchas de ellas pues no llegan por desconocimiento o incluso por ocultación de la misma administración. También tienen, radios, editoriales, sí, o una sí. editorial. Sí, Zambra Málaga, Zambra Cuenca, Zambra en general, tiene una editorial con la que, bueno, editamos diversos libros de temática sobre todo anticapitalista, y con la que libros con los que intentamos autofinanciarnos, porque somos gentes, no todas, pero la mayoría son gentes precarias, y para poder hacer este trabajo en barrios, en cárceles como ella, la radio comunitaria Radio Pimienta, es necesario autofinanciarse de alguna manera. Entonces, a través de esta editorial se hace. Y esto se da, en realidad, al tener ya 30 años de existencia, han pasado por distintas etapas, pero imagino que es una etapa bastante particular, esta etapa de crisis en Europa, o por lo menos como nosotros la vemos o nos la hacen ver, una etapa de crisis. ¿Qué características tiene? Porque en general se piensa desde acá, se piensa allá no hay pobreza, o claro. Allá no ocurren un montón de cosas que nosotros acá, tal vez son moneda corriente, y que tal vez estamos equivocados sobre la visión que tenemos de ustedes. Digo, allá también hay desempleo, ¿o no? Claro, cuando uno habla de Europa por estas tierras, es como que Europa es el continente que está en el primer mundo, que todo es hermoso y no hay ningún problema, ¿verdad? Es como que nos muestran los medios de comunicación otra realidad, que suponemos que no es la completa, la real. Sobre todo en España. El paraíso europeo, claro, supongo que ha sido una de las imágenes que se ha intentado dar a través de la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Para ponerla al servicio de las grandes inversiones multinacionales. Pobreza hay en todos sitios, ¿vale? Claro. Los cuartos mundos están repartidos por todos sitios, bolsas de pobreza tremendas. En las grandes ciudades españolas siempre ha habido bolsas de pobreza, siempre ha habido gente excluida, siempre ha habido gente precaria, siempre ha habido gente en desempleo, porque el sistema de empleo allí ha consistido en un intercambio, ¿no? La gente que no tiene empleo estaba esperando que otra perdiera el empleo para poder tener empleo. Es decir, la precariedad siempre existe, porque si no, el capital no se puede nutrir de esa exclusión, ¿no? Es algo vital para el mismo capital. Pero evidentemente, en los últimos 4 o 5 años se está incrementando la precariedad. En principio, lo que vimos fue un incremento de la gente desempleada de forma muy masiva, hasta alcanzar el 25% de la población activa. El incremento del paro fue brutal, pero como muchas de las gentes podían acogerse a los subsidios de desempleo, no se notaba tanto como en los últimos 2 años, que la gente ya ha perdido la posibilidad de recibir este subsidio, aparte de haber perdido la posibilidad de recibir rentas mínimas de inserción y otro tipo de planes que les decís aquí. Entonces, claro, la pobreza ahora se ha incrementado. Se está hablando que uno de cada tres niños, niñas, en el Estado español pasa hambre. Y además es que es llamativo, porque hasta en la televisión pública emiten ya spot publicitarios alertando contra el hambre en España. Claro. Algo que veíamos como muy lejano, ¿no? Uh-huh. Vivíamos en nuestra burbuja de bienestar, ¿no? Pero sí, se ha notado y se nota. Estaríamos seguramente hablando muchísimo tiempo sobre eso, pero por ahí está bueno aprovechar el tiempo y charlar de dos trabajos concretos que ustedes realizan y están presentando acá en esta gira, y que ya vamos a difundir de otros espacios que va a haber acá en San Luis para conocerlas a ustedes. Pero nos gustaría que nos cuenten un poco qué es esto de la renta básica de las iguales, que ya en su momento, cuando vinieron los compañeros, algo nos habían contado, y sobre todo esto de la renta básica de las iguales y feminismo, que es algo que están presentando y creo que es un libro también. Sí. La renta básica de las iguales es un instrumento de lucha y de reparto de la riqueza. Uh-huh. Consideramos que debería ser un ingreso suficiente y bastante para cubrir las necesidades básicas de cualquier persona que resida, que viva en un territorio, que se conceda de forma individual, personal, no por familia, que sea universal, que no se conceda con una contraprestación, sino solo por el hecho de ser y existir, tienes derecho a esa parte de la riqueza de tu país que se reparte entre todas las personas que viven en ese país. Uh-huh. Nosotros lo utilizamos como una herramienta que nos aglutina, porque en la Coordinación Baladre estamos grupos de muy diferente tipo de trabajo, pero es una herramienta que nos sirve de paraguas, porque aúna un poco la lucha y es como la justificación para hablar de este desigual reparto de la riqueza, de todo el empobrecimiento que hay. ¿Esto, la renta existe? Digo, ¿es una política de Estado o es en realidad una política que ustedes impulsan? Es una utopía que buscamos, uh-huh. que estamos peleando y que estamos construyendo, porque realmente la idea es construirla desde lo comunitario, desde la base. En esta nuestra renta básica de las iguales, la idea es percibir una parte de forma individual en el comienzo, uh-huh. de forma monetaria, y otra parte que podría ser un 20% a lo mejor en el comienzo, que se decida comunitariamente en qué bienes o qué necesidades comunes se destina. Uh-huh. Eso obliga a juntarnos, a decidir, a pensar entre todas, y la idea es que según se va fortaleciendo la comunidad, el barrio, vayamos incrementando esa parte que se destina a lo comunitario y cada vez la parte que sea individual sea mínima, sí, hasta que llega un momento que todo sea comunitario y desaparezca la propiedad individual. Que sería algo similar, digo, en sus características a lo que son los subsidios, o las, no sé si los subsidios como en sí mismo que tenemos acá, pero sí, digo, las políticas que se destinan a las personas que tienen algún tipo de necesidad económicamente, o es algo que es nada totalmente que ver. Nada que ver, rompería con esa dinámica. Bien. Precisamente de subsidio, de beneficencia del papá, ¿no? Estado, exactamente. Uh-huh. Eso tenía que salir de la conquista, de la gente organizada desde abajo, es una conquista, ¿no? Sí, es algo que el Estado nos concede. Y luego pondría la mira, que es también ahí un poco donde lo vinculamos con los feminismos, no tanto en el empleo, porque muchos de estos subsidios están vinculados a la obtención de un empleo, a una búsqueda de empleo, o te los conceden porque has estado empleada. Entonces, lo que queremos es cambiar el enfoque. El empleo, hoy en día, en las sociedades capitalistas, es el centro de la vida, es lo que te permite tener recursos, socializarte. Y que lo que queremos visibilizar es toda una serie de trabajos invisibles que mantienen ese empleo, que son los trabajos que realmente mantienen la vida, que son los trabajos de cuidado, que no están monetarizados y que no están visibles, porque no interesa que se visibilicen para el sistema capitalista. Normalmente todos estos trabajos invisibles, que son los trabajos de cuidados y de mantenimiento de la vida, los hacen las mujeres. De ahí pues esa vinculación, como la renta básica de las iguales, al poner el foco no ya en el empleo, sino en los trabajos que mantienen la vida, es una herramienta igual de liberación y puede ser una herramienta de liberación y de igualdad entre hombres y mujeres. Una escucha, que ustedes hablan de los trabajos invisibles, y la verdad es que es todo un proceso, ustedes lo tienen ya naturalizado, pero por estos lados hablar del trabajo invisible que realizan las mujeres a veces es como difícil de entender, porque está naturalizado, precisamente porque es como que a las mujeres se nos asigna ese rol, tenemos que cuidar a los chicos, limpiar la casa, y ha habido pequeños avances, pero no sé cómo lo vivirán ustedes en España, pero acá va a llevar su tiempo entender que eso debe cambiar, o por lo menos es la mirada que vemos acá con las vecinas, los vecinos, en la familia. Ese es el rol que nos toca y está asignado a la mujer por hecho y derecho. Sí, de hecho es la alianza perfecta entre el capitalismo y el patriarcado. La división sexual del trabajo, las mujeres quedan en el hogar, los hombres salen a producir, pero sin esos trabajos los hombres no llegan a la fábrica lavados, planchados, como decimos, y comidos, ¿no? Alguien lava, alguien plancha, alguien prepara las comidas, cuida de los hijos y las hijas, los lleva al colegio, va a las reuniones, gestiona la economía familiar, etcétera, etcétera, etcétera. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, sin vacaciones, sin descanso, sin remuneración. Igual así acá se sigue escuchando que nuestras madres dicen, ¿y qué sos? Nada, ama de casa, nada. Pues lo son todo. Son psicólogas, gestoras, administradoras, cocineras. Son el sostén silencioso, como ustedes lo mencionaban, de todo un sistema, digo, de todo un engranaje enorme que es el capitalismo. Por ahí, por el tiempo, estaría bueno avanzar sobre otro de los trabajos que por ahí nos interesa que nos cuenten, que es el que también tiene que ver con las mujeres, pero en una situación bastante particular, que es el trabajo en cárceles, que ustedes lo han desarrollado bastante y que por ahí nos gustaría que nos cuenten un poco. Sí, bueno, como Baladre, como coordinación que trabajamos contra la precariedad y el empobrecimiento, la exclusión social, las cárceles son ámbitos prioritarios de exclusión social, porque si miramos a cualquier cárcel en cualquier parte del mundo, lo que nos encontramos son personas empobrecidas, personas que no han tenido las mismas oportunidades que nosotras, personas que se han visto abocadas a tener que delinquir. El concepto de la delincuencia es muy relativo, porque el Código Penal, por ejemplo, en el Estado español tiene 500 delitos y la mayoría de las personas están presas por solo 2 delitos. O sea, también hay una intencionalidad en qué delitos se penan con la cárcel y mayoritariamente son los que están relacionados con situaciones de empobrecimiento, que son el tráfico de drogas y los robos. En el caso de las mujeres hay como las zonas invisibles dentro de lo invisible. El mundo de las cárceles está invisibilizado y ellas son las invisibles dentro de las invisibles. Nunca se habla de las mujeres presas, por ejemplo, no se sabe quiénes son o qué hacen, y ellas también tienen una situación de discriminación dentro de las propias de las cárceles de hombres. Al ser minoritarias, pues no hay recursos para ellas, las aplican los mismos sistemas de control y represión que a los hombres, porque realmente son sistemas de control y represión pensados para hombres, pero que se aplican a mujeres que normalmente no son violentas, y los delitos que cometen no son violentos. Y específicamente, ¿cuál es la tarea que ustedes proponen en las cárceles de mujeres? La tarea es acabar con las cárceles, pero en el mientras tanto... ¿En el mientras tanto? En el mientras tanto, porque la verdad es que... perdón que interrumpa, de nuevo, lo retrotraemos al barrio. Pensar en este contexto de nuestra sociedad puntana, en una sociedad sin cárceles, es casi... No, y acaban de inaugurar una supercárcel. Por eso, pero... y los vecinos y las vecinas pedimos constantemente más seguridad, más móviles, por eso es como que es todo una cuestión súper compleja y de entender. Es complejo porque, bueno, aparte de que es un negocio, el negocio de las prisiones y el negocio de la seguridad es un negocio siempre en alza, no está en crisis para nada. Es una forma de control, las escuelas son formas de control, pero bueno, las instituciones de control cerradas, los psiquiátricos, cárceles, ejercen un papel ahí importante. Entonces, los panópticos, ¿verdad? En el mientras tanto, la tarea que hacemos es de acompañamiento a las mujeres presas, de información sociojurídica. Comenzamos trabajando con ellas prevención de la violencia de género, porque un 90% de las mujeres han sufrido violencia de género en sus familias, de las que proceden. Entonces, empezando a trabajar temas de violencia de género, nos dimos cuenta que había un abandono absoluto de muchas cosas, entre ellas la información sociojurídica, ¿no? Entonces empezamos a hacer defensa jurídica y a informarlas en lenguaje legible, cómo es el sistema, porque ya el sistema se encarga de hacerlo complejo para que no lo entienda nadie. Claro. Y si encima son mujeres con niveles educativos muy primarios, pues más difícil aún. Entonces, el explicar cómo funciona todo, cuál es el entramado, informarles cuáles son sus derechos, qué consecuencias tiene que defiendan sus derechos, que nunca sale gratis, pues es un poco el trabajo que hemos venido haciendo, y de denuncia en la calle de la situación, porque normalmente las cárceles al ser personas delincuentes, entre comillas, y malas, que algo habrán hecho, como que se merecen que se le vulneren otros derechos fundamentales, además del de la privación de libertad, que ya es un derecho importantísimo el que se les conculca, que normalmente conlleva la privación de muchos otros derechos, como es el contacto con sus familiares, con sus hijos, con sus hijas. Y ponemos el acento también en que la sociedad reflexione que no es lo mismo que una mujer entre en una cárcel a que entre un hombre. No afecta lo mismo a la sociedad que una mujer entre en la cárcel. Entonces, pensemos en medidas alternativas a las prisiones y que sean efectivas. Y en el caso de las mujeres, hay medidas que se pueden aplicar, hay medidas alternativas. Hay que intentar trabajar más lo que son la resolución de los conflictos a niveles comunitarios y no recurrir a la criminalización y a la judicialización de cualquier conflicto que nos encontremos en nuestra cotidianidad. Qué interesante, la seguiríamos escuchando seguramente mucho tiempo, pero bueno, como es el espacio que tenemos, nos gustaría en realidad invitar a la audiencia a por lo menos dos espacios donde se va a estar trabajando estos dos temas, hoy viernes a las 20 horas en el aula 43 del cuarto bloque, en el aula que se conoce ahí en la universidad como de posgrado. A las 20 horas van a estar charlando ustedes sobre justamente este tema, acompañamiento a mujeres privadas de la libertad en España y América Latina. Eso va a ser hoy, ¿sí? Para invitar a toda la audiencia. Y el lunes 4, a las 18:30 horas, también queremos invitar en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis. Van a estar charlando y debatiendo y ahí contando un poco la experiencia bajo el título Economía Feminista, la propuesta de la renta básica de las iguales, que era un poco lo que estábamos charlando más adelante, porque seguramente nos han quedado muchísimas preguntas, muchísimas inquietudes, y entonces está bueno por ahí socializar estos dos espacios para nuestros oyentes que se acerquen a la universidad hoy a las 20 en el aula 43 y el lunes a las 18:30 en el microcine, y bueno, se van a encontrar con ustedes y con toda esta experiencia riquísima y muy linda. Encantado de que la gente se acerque también a sus espacios. Y agradecerles a Rosa y a Alicia y a las demás compañeras que están aquí del Estado Español por el tiempo de venir a escuchar a la radio, de esperar y sobre todo de reflexionar con nosotras, compartir estos temas que a veces desde acá, desde el barrio, lo vemos lejos, alejados, pero que son para nosotros más que importantes reflexionar y charlar y compartir una charla tan, tan amena con ustedes. Así que muchísimas gracias. A vosotras. Un gusto y mucho ánimo a la radio, La Bulla, y larga vida. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos entonces, las 4:27 de la tarde. La Grieta Alerta está recién empezando, porque ya se viene Alexis López y su banda para terminar el programa con toda la onda musical. Y ahora nos vamos con Relatos de mi Barriada, aquí en La Grieta Alerta. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Yo llegué en el año 89. Yo llegué al barrio hace tiempo ya. Yo en este barrio estoy hace 26 años. Lugares, pasillos, historias, mi vida, mi barrio. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Llega el anochecer. Ya se vienen los sueños con los disfraces del querer. Sí, mi nombre es Verónica. Sí, mi nombre es Verónica. Vivo acá en el barrio, tengo el comercio, tengo buenos vecinos y yo soy comerciante, tengo mi casita propia, una mujer normal. Y hace más o menos como 20 años, era un barrio muy pobre. No pasaba el basurero, no había asfalto, era muy, muy carenciado. Gracias a Dios ahora ha ido progresando, también la casita cultural ayuda a los niños con apoyos escolares y bueno, por lo menos se va progresando de a poco, pero firme por lo menos. Yo vine a vivir con mi hijo y mi marido. Mi hijo tenía 3 años. Por lo menos, te digo, era muy, muy carenciado el barrio, muy carenciado. Se inundaba cuando llovía. Era algo de terror vivir acá. Fue progresando, se asfaltaron, pasa el basurero. Ya por lo menos los niños van creciendo y van viendo mejor su casa, su barrio. Lo único problema que hay es el canal que está atrás de la parte del aeroferro, que no está calzado, entonces cuando hay muchas lluvias, eso se empieza a inundar todas las casas cercanas. Así que, pero después, como yo te digo, los niños tienen mucho apoyo con eso de la casita cultural. Es una gran ayuda para los niños y para los padres, porque hay muchos padres que no pueden pagar a un maestro particular para que les ayude. Bueno, ahora mi hijo ya tiene 23 años, hizo su familia. Yo tengo una gorda de 8, y somos las dos solas, porque mi hijo ya forma su familia, así que yo quedé con la gorda nomás. Por lo menos, bien. Bueno, el trabajo, amo mi trabajo. Amo mi trabajo, me gusta el barrio, quiero este barrio, por eso no me he cambiado. Y criar a mi hija y disfrutar mi nieta. Y ya es como que el barrio se formó como una familia, los vecinos somos como una familia. Cualquier problema que uno tiene, tratamos de ayudarnos entre todos. Por más que tengamos diferencias de ideas, política, religiosa, pero siempre estamos muy unidos en esta parte del barrio. Thank you. Y así, con mucho ritmo, sigue la grieta alerta. Escuchamos Falucho, Índigo, ¿verdad, Yami? Sí, a todo ritmo, a todo metal, no sé, a todo. Ahora pasamos a otro. Ahora cambiamos, porque ya tenemos acá con nosotros a Alexis López, ¿verdad? Un gusto tenerlo acá en vivo. Así que antes de darle la bienvenida a Alexis, tenemos unos saluditos, ¿verdad, sí, Gladys? Sí, acá nos han dejado unos saluditos. Dice que le manda saludo a Albina, que está cumpliendo sus 15 añitos, de parte de Nico y Mili. Muy bien. Y ahora le vamos a darle la bienvenida formalmente a Alexis. Alexis, un gusto tenerte aquí en la Radio La Bulla. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, señoritas. Bueno, es un orgullo estar por primera vez en esta emisora. La verdad que agradecimiento porque estamos justamente hoy, primero de agosto, ya sacando el nuevo material discográfico, que es el número 12. Así que feliz por ese CD nuevo, y también feliz porque me han brindado las puertas de esta pequeña, humilde radio La Bulla. Así que la verdad es un honor y un placer de estar con ustedes. ¿No te imaginas cuando nos dijeron que además de que venías a visitarnos, también nos ibas a presentar, iba a ser este el espacio, el programa donde presentabas tú? ¡Pah! Nos quedamos todos. ¡Qué momento! Para nosotros la verdad que es un gusto saber que estás presentando en este programa, en La Grieta Alerta, tu disco. Así que vamos a adentrarnos en la música tropical y vamos a terminar entonces este programa a puro ritmo, ¿verdad, Gami? Sí, seguro. Le damos un saludito a toda la gente del barrio que está ahí escuchando firme ahí la FM La Bulla, y queremos recordarle a la gente que se puede estar comunicando a través de la página o los teléfonos también, si quieren escuchar algún temita de Alexis o saludarlo a Alexis. Acá Alexis nos va a estar contando las presentaciones que tiene los fines de semana, así que nos disponemos a escuchar la música que nos trae Alexis. Escuchamos entonces, le decimos a Eli, que no, para ir ya entrando en ambiente, algún temita del último disco, ¿te parece, Alexis? Me parece muy bien, que lo que está saliendo, por supuesto, nuevo, ¿eh? Muy bien. Y aquí en La Grieta Alerta, vamos a escuchar entonces uno de los más reciente disco de Alexis, Sin Ti y Sin Mí, por supuesto, el que yo quería escuchar. No te irás de mí, y te lo juro por Dios, no podrás oír, porque en realidad nadie te amará, y todo lo que te di nadie te dará. No te irás de mí, aunque yo no sé muy bien qué te hice sufrir, pero entiéndeme, todo va a acabar. Seguirás tú junto a mí, no te vas a estar. Prometo amarte siempre, no engañarte nunca hasta el fin. Yo siempre seré para ti, tú siempre serás para mí. Todo cambiará muy pronto, así entonces estamos acá charlando con Alexis López y escuchando uno de sus canciones de su último disco. Así, la verdad que estamos compartiendo un tema que se llama Sin Ti, Sin Mí. La verdad que un tema muy lindo, una letra muy romántica, por eso se llama el nuevo material discográfico A Puro Fuego y A Pura Pasión, porque tiene sentimientos, tiene alegría, tiene todo. Tiene este CD está como un cuarteto, cumbia romántica, tema lento y también algo de bachata. O sea, completísimo. Decías que este disco tiene 14 canciones, ¿verdad, Alexis? Correcto, tiene 14 temas, con dos temas de la actuación invitada de Laura Cristal, que es una chica de América, canta con nosotros, que hace un año que se ha congregado con esta banda. Así que gracias a Dios estamos agregando gente y por supuesto disfrutando más. Bien, vos decís, estamos presentando el disco número 12, pero esto implica muchísimo trabajo y la verdad que una se queda sorprendido, porque vos recién nos contabas que tenés 5 años de trabajo con tu banda y ahora ya 12 discos en haber, o sea que la verdad que contar con 12 discos es más que prometedor, ¿verdad? ¿Cómo es tanto trabajo en estos 5 años para tener 12 discos, Alexis? Sí, la verdad que esto cuesta de ese tiempo de que hemos hace 6 meses por lo menos de que hemos tratado de organizar este CD, que nos costó mucho sacrificio para hacerlo, porque tenemos tantas canciones que mucha gente le gusta y todos no los podemos meter en el material. Entonces metimos los mejores temas, los más populares y por supuesto los que más vemos que la gente le va aceptando, porque la realidad toda la gente me está diciendo otros temas que quedaron, como ser el tema de Loco, que es una bachata que nosotros le hemos hecho una versión nuestra y no pudimos meterlo porque no había ya cupo de tiempo para poder grabar esos temas. Igual que hay que dar un montón de temas que para la próxima grabación van a salir esos temas lindos que siempre le gusta a la gente en los bailes. Alexi, y contanos, ¿hace cuánto que estás en esto de la música tropical? Bueno, de la música tropical hace 17 años, van a ser 17 años, compartimos escenario con la Banda Azul, que la formé yo con mis hermanos, Los Costeños, bueno, en fin, muchos grupos musicales que estuve yo anteriormente, y yo hace 5 años como solista, hace 5 años que va a ser ahora en octubre, que vamos a hacer la fiesta acá en Morena Disco, el 10, y el 11 en Vialidad Provincial, en el Salón Grande, que vamos a estar haciendo el festejo de los 5 años de la banda. Bueno, la verdad es que hacer lo que comencé haciendo yo te dio base de una tristeza. Me refiero yo en mi vida privada, porque yo perdía a un hijo de 2 años y 9 meses, y yo hice lo contrario que muchas personas hacen, se tiran al abandono, se tiran al alcohol, o en fin, la persona que he visto que le ha sucedido que perdió un hijo que en vez de embocarse más para salir adelante, se emboca más al sufrimiento. Entonces yo lo que emboqué a mi hijo para lograr este objetivo, como hacer de triunfar en la música, lograr mi sueño de tener mi propia banda. Bueno, gracias a Dios pasaron 3 meses de que había fallecido mi hijo y ya estaba caminando a los pasos de ser solista. Entonces, por eso digo que la primera puerta fue una tristeza de una pérdida de un hijo, y que ahí lo hice el homenaje en el segundo CD, que hice un homenaje que se llama Lágrimas de un Padre, que en otra oportunidad voy a ver si le puedo traer el material, donde está el tema ese que se llama Lágrimas de un Padre por autoría mía. Así que yo me comprometo que después lo voy a traer. Y bueno, de así van caminando muchos temas, muchas cosas que hemos pasado, y bueno, yo siempre le canto al amor, a la tristeza y a la vida cotidiana. Yo observo, miro a mis amigos, mis amigas, escucho, observo la vida, hasta un amigo se me cruza en el camino, me cuenta situaciones, entonces yo lo compongo una canción. Claro. Y yo transmito todas las cosas que le pasa a un ser humano en la vida cotidiana, y ¿por qué no también la alegría? Así como uno, si gana un auto cero kilómetros, también hay un tema que te ganaste el lote, bueno, en fin, cosas de alegría, diversión. Yo comparto, claro, todo. Lo que nos va pasando en la vida, ¿verdad? La vida misma. Yo cuento lo que a veces cuesta a la gente contar el mundo, entonces yo lo que hago, voy cantando, contando la situación de la realidad de que vive cada uno de nosotros. ¿Cómo es, Alex? Si vos primero haces la letra y después surge la música, ¿cómo es ese proceso de composición así bien concreto? Yo le voy a contar algo lindo y por ahí va a decir, entrar un poco de risa, porque yo compongo cuando estoy en la ducha. ¡Qué bueno! Yo compongo cuando estoy en la ducha, me salen cosas, o me voy bañando, me voy acordando cosas, y bueno, de ahí voy inspirando. Después de haciendo la letra en mi cabeza, yo agarro el teclado, la guitarra, o en fin, me junto con un amigo, con mi socio, que es Ernesto Sosa, a componer alguna canción. Y de ahí se van haciendo los siguientes temas que uno puede escuchar en la radio. Y la banda, vos decís Alexis, su banda. ¿Su banda cuántos integrantes son? Y nosotros somos 10 aproximadamente. 10 integrantes. Sí. Músico de Quines, de la ciudad de San Luis, y de Luján, y también de Juana Coslay. Así que, y también tenemos bailarinas, que ya le mandamos un saludo para Betiana, que estaba escuchando, que me dijo, no te olvides de saludar a mí. Bueno, porque si no, vamos a quedar mal con ella. Vamos a quedar mal con las bailarinas. Claro, sí, si no, después se enoja, no van a querer bailar. Muchísima gente en la banda. Me imagino lo que debe ser juntarse a ensayar. ¿Y cómo será que cada vez que vamos agregando gente, tenemos que ampliar más la casa, o tenemos que sacar muebles afuera para poder ensayar para adentro? Y sí, la verdad es que conseguir un lugar para ensayar con tanta gente, la verdad es que... Y bien puntanos la banda, porque decís sí. Gente de Quine, de acá... Correcto, que son toda la gente de San Luis, de la provincia de San Luis, y lo más lindo de que todo... somos changarines, trabajamos, tenemos nuestro segundo trabajo, por supuesto, uno trabaja en el campo de puestero y los fines de semana se transforma en músico mío. Otro trabaja en la semana lavando auto y el fin de semana se transforma en músico mío. Bueno, son todos de perfiles bajos, de humildad, no queda mal decirle perfil bajo, pero en realidad de muchos chicos de humildad, personas grandes también de humildad que trabajan día a día, changarines, tengo un músico que es cortador de césped, jardinero, bueno, en fin. Bueno, eso se llama la banda, que muchos no los conocen, pero los músicos míos día a día se matan cada día para llevarle el pan a su familia, por supuesto, porque tienen sus hijos, su señora, en fin, su respectiva familia. Y los fines de semana actúa conmigo, que también es otro trabajo más, porque eso también tiene su cobro, por supuesto, sus ganancias, y eso es lo más importante de ellos, de que también están haciendo doble trabajo y a veces no toman tanto descanso. Y hacen lo que les gusta, sí. Y van pudiendo tener un ingreso. La verdad que vos lo contás así, como que se ve muy simple, y yo me imagino todo el sacrificio y todo el esfuerzo que tus compañeros de música hacen para poder sostener y poder estar y hacer los fines de semana lo que me imagino que para ellos debe ser su pasión. Claro, imagínate que salí de laburar a las 3 de la tarde, un ejemplo, y a las 5 tenemos el viaje, tenemos que cargamos nosotros, más los asistentes también. Cansado y cargado, y después salir de viaje es un agotamiento, pero así se va cumpliendo todos los cronogramas de actuaciones que tenemos siempre en el nivel de la provincia de San Luis y también en las provincias vecinas. Bueno, y ya son las 4:50 de la tarde aquí en La Grieta Alerta. ¿Les parece que escuchemos una canción más del último disco para seguir conociendo el disco número 12 de Alexis López y su banda? ¿Qué canción queremos escuchar? La que digan, sí. Gladys, que Gladys tenía una pensada. ¿El primer tema del CD? Necesito una compañera. Necesito una compañera. El tema de punta. Inclusamente, con este tema, le vamos a anunciar a la gente que yo traje unos CD para que los regalen, o sea, los sorteen en el programa. Bien. Buenísimo. Lo que sí le digo a todas con la gente que está acá trabajando en la radio, no se peleen por los CD, que les voy a dejar algunos y se los pueden repartir, porque después va diciendo los dejó para nosotros. No, le vamos a dejar algunos y algunos lo van a sortear. Y otro, por supuesto, se lo llevan. Se pueden hacer las copias o para tener una en casa cada uno. Así que verá. Muchísimas gracias. O los podemos sortear en el gran bingo de la casita cultural. El gran bingo que se realiza el 9 de agosto acá en la casita cultural a las 15 horas. Podemos, la gente que se acerque también se puede llevar un regalito del CD, el último CD de Alexis. Así que. Muy bueno. Y mire que también estamos estudiando qué es lo que se puede hacer para el Día del Niño, porque yo siempre organizo eventos y también actúa en varios lugares. ¿Y por qué no podemos, se puede organizar? Así que lo podemos hablar eso después. ¿Qué podemos hacer para el Día del Niño para deleitar también con nuestra música a todos los chicos de San Luis? Aquí en el Aeroferro, que por supuesto estaría más que bueno. Bueno, muchísimas lindas noticias aquí con Alexis. Vamos armando ideas y vamos ahora a escuchar entonces la canción que le da como forma al disco, al último disco de Alexis López y su banda. Necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera, que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad, que me sepa querer sin temor a perder. Necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera, que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir, que conozca el dolor, que valore el amor. Que valore el amor. así seguimos en la grieta alerta, ya casi las 5 de la tarde estábamos escuchando Necesito una compañera, el primer tema del disco de Alexis López y su banda, del último disco, A Puro Fuego y A Pura Pasión. Y antes de continuar con esta entrevista que estamos haciéndole a Alexis, vamos a escuchar a nuestro compañero Ernesto, que tiene algo que comentarnos. Sí, porque recién, mientras estaban realizando la entrevista y pasando música, se comunicó con nosotros la gente de ADU, que es la Asociación de Docentes Universitarios de acá de San Luis, para socializarnos una información y un pedido de solidaridad para con una persona y su familia. Hay una mujer que se llama Esther Sánchez, que está ella con sus 4 hijos y la madre de esta mujer, de Esther Sánchez. Están en una situación muy precaria, hoy por hoy digo, se han quedado sin casa, están viviendo, en realidad ocupando una habitación de una casa abandonada que está ahí frente a la cancha del Club Defensores del Oeste en España 1850, y esta mujer está viviendo con toda esta familia, son 6 personas viviendo en condiciones muy muy feas y que están necesitando ayuda. El gobierno provincial les ha dado, se ve que un subsidio, y lo que están buscando ahora esta familia es un lugar para alquilar. Quieren irse a vivir, aunque sea un cuarto, pero que puedan pagarlo, porque lo van a poder pagar, pero que tenga otras condiciones distintas a estar ocupando una casa abandonada, que imaginémonos en las condiciones que están. Así que bueno, el pedido es por quienes puedan o estén en condiciones de alquilarle una habitación o un lugar a esta persona, que por favor se comuniquen, ya sea acá con la radio, con el mail o con el Facebook, o por ejemplo con ADU, que sería por ahí la forma más directa. ADU tiene su sede en Las Heras 852, Las Heras 852, que queda entre Rivadavia y Colón, y si no, tiene un teléfono que es 44 313 01. Lo repetimos, 44 313 01. Se pueden comunicar con la gente de ADU o con, en su defecto, acá con la radio, para ver si hay algún lugar disponible para alquilar para esta señora Esther Sánchez. Bueno, ojalá que desde acá podamos aportar nuestro granito de arena para esta situación compleja que está atravesando esta señora. Bueno, y continuamos entonces, aquí seguimos con Alexis, que estamos, mientras escuchamos su música, no paramos de charlar, ¿verdad? Lo estamos atosigando con preguntas, con saludos. No va a querer venir más a la radio. No, al contrario, va a venir más seguido ahora. Bueno, y acá estamos también viendo los últimos, los discos, nos ha regalado discos que vamos a compartir con amigos y amigas de la radio, y viendo también que toda todo el diseño nos cuenta Alexis, lo realiza él, ¿verdad? Correcto, el diseño, masterización y por supuesto la grabación lo hago con mi amigo y mi hermano que es Ernesto Sosa, por supuesto es que es el director general de estudio de grabación de La Pericana en Viviendas Productivas. Vos recién me contabas hace rato, antes de empezar la entrevista acá al aire, que vos tienen ustedes su... Correcto, el estudio de grabación y el diseño, todas las cosas, y hasta los banners lo hacemos nosotros también. Completito. Sí, qué bueno, todo autogestionado. Correcto, eso es agradecimiento de, por supuesto, a Dios y a toda la gente que nos aporta día a día con su presencia en los bailes, con la compra de los CD, así que nosotros empecemos a ampliar cosas, instrumentos, sonido, y en fin, el estudio y todas las cosas que uno vamos ampliando. Claro, buenísimo. Estábamos viendo los discos y la verdad que vemos el último disco, que son 14 canciones, y uno se imagina el trabajo que significa esto. Vos decías que le llevó 6 meses de grabación, ¿verdad? 6 meses para decidir bien los temas que íbamos a meter en la grabación. Nosotros de grabación tardamos un mes y medio para terminarlo. Bien, todos los días. Sí, todo tiene un proceso. No todos los días, porque siempre tenemos que ver los horarios que podían los músicos, en fin, todo, porque siempre tenemos en nuestra vida trabajando, por supuesto, aparte de la música, entonces siempre tenemos que organizar días de franco, horarios, en fin, que podamos poder terminar con la grabación. Y queríamos, recién estábamos hablando, queríamos que nos cantaras un poquito de una canción que Gladys quería escuchar, Fruta sin comer, y acá Alexis, con toda su buena onda, se ofrecía a cantarnos un poquito a capela de esta canción, así que también vamos a disfrutar acá en la Grieta Alerta, en Radio La Bulla, la voz a capela de Ale, así que completito el programa y esta entrevista a Alexis. Escuchamos un poquito, entonces le pedimos a Eli que nos haga rodar la canción. Bueno, un saludito por supuesto para toda la gente que nos están escuchando, para Martina, para Belén, para Fernando, para Irina y para Pablo, que están en cercanía, por supuesto, de la sintonía, así que un besito para ellos. Y bueno, para toda la gente que está en sintonía, gracias por escuchar este hermoso programa con todo el cariño, ¿eh? Lo pedís, lo tenés. Solo Dios sabe cuánto te he buscado y no te hallé. Busco en tu mirada por si hay una mínima señal. No pienso rendirme, viste muchos años tras de ti. Este amigo te ama, eres el sosiego que en la vida le negó. Tengo amor que llora triste porque no te puedo amar. Me has quitado media vida, es amor sin completar. Como flecha sin un blanco, como invierno sin llover, como barco en un desierto, como fruta sin comer. Buenísimo. Muy bien. Bravísimo. Y así escuchamos a Alexis López en vivo aquí en la... Y se escuchan los aplausos. Se escucha la gente de España. Ya. Sí, para sí. Toda la gente de la casita cultural. La gente de la casita cultural revolucionada con la música en vivo de Alexis. Y uno no tiene más que agradecimientos por la buena predisposición. Y acá contentísimos con los discos que nos regala, que vamos a compartir con amigos de la radio y también en el bingo de la casita cultural. Así que está todo programado. Y le vamos preguntando también a Alexis cómo... ¿Cómo hacemos para encontrarlo? Si de repente alguien lo quiere contratar o para fiesta de 15, casamiento, me imagino que también para ese tipo de shows. Sí, correcto. Para todos eventos particulares, por supuesto, fiestas privadas, bailes, eventos actuales, en fin, etcétera. Lo pueden hacer a mi celular al 1264-305942. Se lo repito, 1264-305942. Y también por Facebook, buscando a Alexis López y su banda. Hay tres Facebook con el nombre, sino por supuesto Alexis López y su banda. Así que pueden encontrarnos también por YouTube, buscando a Alexis López y su banda de San Luis, con más de 110 videos de los shows que hemos hecho durante casi 5 años. Claro, y ahí en el canal de YouTube nos podemos podemos conocer tu vida, porque hay entrevistas donde uno puede, además de escuchar tu música de show en vivo y canciones grabadas, videitos, podemos ver entrevistas, ¿verdad? Que eso es lo más importante, que lo que se muestra cómo nos vamos formando, cómo nos empezamos a formar para llegar a casi 5 años de trayectoria. Casi 5 años de trayectoria, la ¿Alguna verdad. ¿Alguna cartelera bailable para este fin Bien, de semana? Para este fin de semana estamos tenemos una fiesta privada aquí aquí cerquita, en el Aeroferro, así que no queremos decir en todo tanto porque es una sorpresa. Me han contratado para dar una sorpresa. Entonces vamos a hacer un espectáculo aquí cerquita en la zona del Aeroferro. Y por supuesto ya el fin de semana que viene ya se está organizando la fiesta del Día del Niño, que nosotros estamos vamos a estar en el barrio 9 de Julio, en el barrio Eva Perón, en Villa La Quebrada, y terminamos en Quines, que son los shows que vamos a estar haciendo para el mes de agosto, por supuesto, para el Día del Niño. Así que la verdad que toda la agenda completa tenés, Alexis. Alexis, ya terminaste entonces el disco número 12. ¿Y qué proyectos tenés ahora, a corto plazo? ¿Cómo sigue, además de seguir con tu show todos los fines de semana, ensayando y demás? Y el proyecto siempre está de estar pensando en el otro CD nuevo. Ya grabé uno, ya antes de empezar este, ya estoy pensando en el otro también, porque siempre tiene su plazo, por supuesto, para preparar un montón de cosas, lleva su tiempo. Y además, que en un par de días más sale el DVD. Así que el DVD va a salir muy pronto, en este mes de agosto, si Dios lo permite. Así para toda la venta en toda la Argentina, como siempre lo hacemos, con todos los shows y show en vivo y, por supuesto, temas inéditos. Claro, bien. Claro, porque uno con esto de las nuevas comunicaciones hay que ir todo el tiempo innovando, ¿verdad? Entonces, sí. Por eso ahora los músicos a veces con el CD no alcanza, hay que poner un canal en YouTube, subir canciones y les ha agregado esto del DVD, que la verdad que es más que interesante para tus seguidores y para la gente que le gusta la música tropical. Así que todo pensado, Alexis. Sí, no, esto lo siempre lo vamos pensando, tratando de hacer cosas lindas y cosas nuevas también. Para poder disfrutar con toda la gente. Ya también en la escenografía que nosotros armamos va con lluvia de papelitos, banners, presentaciones de banners, pantallas gigantes. Siempre organizamos siempre el escenario como profesionalismo. Usamos siempre la colaboración del escenario con las chicas que bailan, en fin, con todas las cosas lindas. Que por eso siempre los invito a ver cada show, o cuando se enteren cuando estamos aquí en San Luis, ir a ver nuestro show, porque es muy lindo para disfrutar para todos. Bueno, la verdad es que casi más de media hora charlando con Alexis, escuchando su música, y uno está más que contento de saber que en San Luis hay buena música popular de la que a los puntanos, a las puntanas nos gusta escuchar, y sobre todo que Alexis haya tenido la deferencia de acercarse a la radio. Para nosotros es una gran alegría, ¿no es cierto, Gladys? Así es, y bueno, yo quería agradecerte y a la vez felicitarte por todo lo que has logrado en tu vida, que ya nos conocemos de muchos años, y para mí me hace re feliz que hayas logrado todo esto y lo que aún está por venir. Te re felicito, Alexis. Bueno, agradecimiento, como lo dije hace rato, a ustedes por abrirme las puertas, gracias por la atención, y la verdad que no me he sentido más feliz de estar presentando el CD con ustedes, porque la verdad que no tengo palabras para agradecerle a la operadora, así que a toda la gente del staff, a toda la gente de la Caseta Cultural, a toda la gente que siempre aporta su granito de arena para este hermoso programa de radio. Así que gracias a todos, y bueno, en cualquier momento los encontramos, y bueno, por supuesto, los voy invitando para el mes de octubre, cuando ya en San Luis Capital vamos a estar de regreso festejando los 5 años de la banda, así que a prepararse, porque también los quiero invitar, porque yo siempre para los eventos de los aniversarios de la banda, siempre a la gente que nos promociona, auspiciante, y que toda la gente, siempre le damos una distinción para los respectivos programas que difunden nuestra música. Claro, buenísimo, la verdad que un gusto tenerte. Te agradecemos nuevamente, Alexis, y antes de despedirnos con una de las canciones. Disculpa, no, sí, Gladys. No, quería decirle una cosita más. Desde la persona que es él, que quizás muchos no lo conocen, pero la humildad, desde la humildad, la honestidad que él tiene como persona, en lo que yo lo conozco, es buenísimo, muy bueno lo que ha hecho. Sí. No alcanzan las palabras para expresarle lo que... Pero yo creo que eso, mientras uno va hablando, ahora que he compartido con él, sí, este espacio, eso se siente. Uno cuando va hablando y va conociendo a la otra persona en el clima de acá, uno va dándose cuenta de esto. Además del esfuerzo y el profesionalismo que Alexis le pone al trabajo que hace, se siente esa calidez de un buen puntano, que uno se siente, exacto, más que gratificada de poder conocer a músicos como él. Y para ir terminando el programa, ¿verdad, Yami? Querías repetirnos un super evento que vamos a tener, sí, en la casita, que encima ahora vamos a tener más premios con los discos de Alexis. Sí, mira, le vamos a recordar a la me gente. Me anoto yo para venir. Exacto. Bueno, así que anótese. Buenísimo. ¿A qué horario es el...? A las 15. El 9 de agosto. Ahí a las está. 15 horas, acá en la Casita Cultural, es el gran bingo de la casita. El primer premio, una super canasta. El segundo, una parrilla artesanal. Tercer premio, una torta. Cuarto premio, productos de limpieza. Quinto premio, sorpresas y muchos más. Muchas más cosas. Acá tenemos los para las vecinas, sí, que se acerquen. Sí, se van a ir sumando premios. Así, sí, que, así que si quieren conseguir los cartones, los consiguen acá en la Casita Cultural. Si no, también van a estar en la venta en Despensa Los Tatas, en el Aeroferro Lote 129, para toda la gente del Aeroferro y del 292 y zonas aledañas que quieran conseguir los cartones, van a estar ahí en el Lote 129 también. También bueno, me lo pueden pedir por teléfono, claro, por mensajito al 2664-636305. Bueno, si también quieren Se buenísimo, buenísimo, para ver si vamos poniéndole así o energía a esto que organizamos para darle sostenimiento a las actividades de la Casita Cultural y de Radio La Bulla. Y ya para cerrar, para terminar, porque son las 5:15 de la tarde, vamos a anunciar actividades artísticas que se van a llevar a cabo este fin de semana en San Luis, de amigos de bandas que nos vinieron a visitar en los programas anteriores. Hoy a las 21 va a estar presente la Rueda del Samsara junto a Javier Barría en el Auditorio Mauricio López, Ejército de los Andes 950. Así que los invitamos a los amigos y a las amigas que les gusten la buena música. Y también hoy viernes en Panacea Bar, a partir de las 12 de la noche, se presenta Zulú junto a otras bandas de Mendoza. Y como son bandas que nos han venido a visitar, Zulú y la Rueda del Samsara, vamos haciendo rodar la buena información para que los visiten. Y nos despedimos con la canción que queríamos escuchar, bien arriba, ¿verdad, Alexis? Sí, por supuesto, permitirme dejar un saludo para todos los músicos de la banda mía, por supuesto, que están escuchando, y también para nuestro chofer, que se llama Juan, el taxista que siempre me lleva, me trae, y que incluso ya me está por venir a buscar, así que le mando un saludito que está escuchando en la radio en el auto, así que un abrazo para él, y bueno, para toda la gente, y como lo dije recién, gracias a ustedes, y yo siempre, antes de irme, siempre dejo una frase que siempre lo saco de mí, siempre dije yo, la humildad hace el hombre y no el hombre la humildad. Con eso le digo todo y gracias a todos. Muchísimas gracias. Nos despedimos entonces hasta el próximo viernes cuando le demos comienzo a otro programa más de La Grieta Alerta aquí por Radio La Bulla. Que se